Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bonito municipio de Ameca Meca. Y bien, pues muchas cosas que vamos a tratar el día de hoy. Tenemos allí algunos pendientes. Hay algunos mensajes que nos han enviado a nuestra red social y nosotros con mucho gusto pues le estamos dando ahí como un poco de salida. Algunas cosas todavía llevan un proceso, pero pues ahí estamos nosotros con el equipo trabajando en esto de escuela para padres. Y hay algunas escuelas que han confirmado que nosotros por el momento demos mínimo aunque sea unas pláticas, no tanto un taller, pero ya también hay otros que ya nos están solicitando los talleres en las escuelas públicas y pues ya estaremos ahí listos para decirte todo lo que va a ser nuestra agenda y cómo te puedes acercar a la que más te convenga. Por el momento pues quiero agradecerte. Si quieres enviarnos un mensaje, aquí al WhatsApp de La Voladora durante el programa es el 55 40 61 54 59, o el teléfono en cabina 597 978 52 52. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. Estamos en Facebook como La Voladora Noticias también. Visita nuestra página web www.lavoladora.org. Gracias por las cosas que nos han escrito ahí, los comentarios de los diferentes programas que hay aquí en La Voladora Radio. Y pues bueno, muchas festividades aquí alrededor de lo que es Ameca Meca, incluyendo Ameca, que ya en esta semana y en las próximas ya estamos muy cercanos a lo que es a la Feria de la Nuez, así es que, o a las fiestas de la Feria de la Nuez. Si quieres acercarte, visitar, hay muchos eventos, ya está por ahí la cartelera en nuestras redes sociales, así es que pues consúltala y valora qué es lo que te gustaría presenciar. Música, cultura, bailes, de todo va a haber. Así es que acércate a la cartelera para que tú puedas decidir qué es lo que vas a venir a disfrutar aquí en este bonito municipio de Ameca Meca. Y bien, como todos los jueves, pues tenemos ahí algunas cosas pendientes, entre ellas a propósito de el regreso a clases. ¿Cómo es que se van a organizar las escuelas? Nos pregunta en nuestra red social. Es lo que acabo de comentar. Ya vamos por ahí a empezar a sacar la pequeña agenda de cómo te puedes acercar. Hay algunas, incluso iglesias católicas en las cuales vamos a estar, y también vamos a estar por ahí en una iglesia cristiana. Con mucho gusto nosotros, donde nos inviten, nosotros estaremos ahí presentes para pues dar los diferentes temas que a tu interés pues puedan por ahí ayudarte y ayudar a la comunidad. Y nos hacen una pregunta de cuáles son los costos. Bueno, en realidad eso nosotros lo manejamos de una manera ya por mensaje, de manera personal. En realidad los costos, nosotros somos un colectivo, una organización que, bueno, pues nosotros estamos siempre como a la expectativa de poder ayudar siempre. Nuestro objetivo es prácticamente ser altruista, no vivimos realmente de ello, pero somos un grupo de personas que estamos en la disposición de poder informar a la población, a la comunidad y a quien lo necesite, aportar de nuestro conocimiento con un propósito comunitario. Y bueno, los costos varían dependiendo de las instituciones que nos llamen. Desde luego ha habido lugares en donde nos aportan cosas materiales, no tanto dinero, pero pues desde luego que a veces sí nos hace falta algo como para poder trabajar, trasladarnos, viáticos, comida. Eso ya nosotros lo vamos ajustando poco a poco. Pero de entrada, así como no lo pides, es Rebeca Silva, no tenemos un talonario, un tabulario, no facturamos, bueno, todo lo que nos pide. Entiendo que a lo mejor a Rebeca, pues le interesa mucho esa información, seguramente será importante para ella, pero estimada Rebeca, no nos manejamos de esa manera, es variable, no, a veces hacemos esto hasta gratis, pero siempre que nos puedan ayudar, pues nos complementamos con la ayuda de ustedes y nosotros les ayudamos a la comunidad con muchísimo gusto. Ya algunos asuntos como de una consulta particular con algunos del equipo, pues eso también ya es como un tema en el cual se arreglan de manera personal, pero sí te puedo decir que son aportaciones mínimas, muy contrarias a lo que es una serie de consultas de manera particular, y bueno, pues ahí sí ya cambia todo el asunto, ¿no? Pero pues bueno, así es como está la situación. Bien, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de las empresas y bueno, y las familias, ¿no? Los trabajadores, todo esto. Vamos a hablar de un panorama muy amplio de por qué las empresas son importantes para el país. Ante una situación en donde incluso desde el gobierno federal hay inconvenientes a veces con los empresarios, a veces se les critica demasiado, hay quienes los apoyan mucho. Y ante todo este tipo de situaciones, pues, nos gustaría hoy platicar, vamos a platicar con alguien que es un especialista en eso. Y es que tiene una relevancia para las familias porque las empresas y la familia juegan un papel importante para la economía común, para la economía del país. Si no hay trabajo, pues las familias se ven mermadas en cuanto al dinero, no se avanza en la vida. Se tiene que luchar, buscar por ahí la economía, al menos en nuestras clases sociales muy, muy parecidas todas ellas en este oriente del Estado de México y sin duda a lo mejor en algunas otras zonas también, pues las familias tienen que batallar demasiado como para poder encontrar un buen trabajo. Hay lugares en donde, bueno, pues hoy en día se capacitan para tener mejores ingresos en diferentes oficios, en diferentes profesiones, incluso pues hay programas del gobierno en donde se le paga al alumno, entre comillas, a la alumna, para que vaya a trabajar un lugar, no se le paga ni al dueño del taller, no se le paga ni al dueño de la empresa, simplemente se le da un apoyo al chico o a la chica que desea aprender un oficio, porque la visión que se tiene es que muchas veces no estamos preparados o lo suficientemente preparados o capacitados como para poder aspirar a tener un mejor sueldo y sobre todo tener un mejor posicionamiento dentro de la economía del país. Y entonces se ha llegado a la conclusión de que la capacitación es tan importante, la capacitación tiene muchas cosas que ofrecer a los papás, a las mamás, donde que hoy en día pues mamá y papá tienen que trabajar, pero entre mejor estén capacitados, las empresas pues tendrán una mejor oportunidad para ellos. Entonces es un conjunto de muchas cosas que son relevantes y que nosotros el día de hoy vamos a tratar de con nuestro invitado que estará vía telefónica, pues tratar de desarrollarlo, de preguntarle, bueno, pues cuál es la visión de una persona que tiene tanta experiencia en la asesoría de las empresas y todo lo que ahora el marketing pues conlleva, ¿no? Con todas sus derivaciones y todos sus brazos que apoyan justamente a los empresarios y que, bueno, pues permiten que estos mismos empresarios pues sean productivos y que seguramente en algunas partes de la República pues hay zonas en donde se concentran más las fábricas, las empresas y son como más zonas más industriales, estados de la República más industriales. Hay unos que por naturaleza y por años tienen pues esta práctica

El día de hoy vamos a hablar de las empresas y la familia. ¿Cuál es su importancia? ¿De qué se trata el asunto? Y te comentaba antes del corte, bueno, pues que tenemos un invitado muy especial y que, bueno, pues él tiene, la verdad es que un currículum muy amplio, pero quiero decirte que Óscar Reynoso es estratega en marketing digital y tradicional especializado en relaciones públicas y de marketing, en online, social, media y neuromarketing y más. La verdad es que estaba yo leyendo su currículum, tiene una experiencia en muchísimas empresas, él es asesor, él, bueno, pues tiene toda esta habilidad de poder ver desde una visión muy, muy profesional, pues todo esto de las empresas, y va muy ad hoc a propósito de nuestro tema de hoy. Óscar, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Un abrazo para todos. Pues muchísimas gracias. Mira, el propósito de molestarte para esta entrevista es porque nosotros quisiéramos pues ver cuál es el punto de vista de un profesional como tú en el tema, las empresas y la familia. A propósito de esta pandemia, pues muchas empresas se vieron afectadas y hoy en día pues están resurgiendo. ¿Y quién más como tú como para que nos platiques todo esto? ¿Cómo es el ambiente de la empresa en este momento en el país? Fíjate que es muy buena pregunta y a colación de esto me gustaría mencionar que la gran mayoría de las empresas mexicanas, llámese pequeñas, medianas, grandes, microempresas, inclusive aquellas que son informales, es decir, las personas que venden productos o bienes en las calles, a través de internet, a través de las redes sociales, y que no están claramente pues inscritos a ningún patrón ante la Secretaría de Hacienda y demás, la gran mayoría de estas empresas, de estos microempresarios y pymes, generan prácticamente el 70% de nuestra derrama económica en todo el territorio nacional, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el territorio nacional. Durante la pandemia, es decir, durante el 2020-2021, en donde esta crisis sanitaria llegó a nuestro país y de una manera bastante estrepitosa, Pues dimos cuenta que era bastante importante las empresas mexicanas, cuál era su uso, cuál era su oportunidad, cuáles eran los beneficios que esto traía hacia uno mismo y desde luego hacia las familias mexicanas. Debemos recordar que 8 de cada 10 empleos son generados por estas empresas, por las pequeñas, medianas y microempresas. Mucha gente podría pensar que los grandes corporativos, que los grandes consorcios son aquellos que generan la gran mayoría de la derrama empresarial en nuestro país, y sin embargo la realidad es otra. La realidad es tal que el 70%, como lo acaba de mencionar hace un momento, viene por parte de todo aquel comercio pequeño, mediano y micro en nuestro país. Entonces, la pregunta que sería, ¿realmente es importante visibilizar y darle la importancia a cada una de estas empresas mexicanas, no importando su tamaño? Porque hay que recordar que una empresa es una organización de personas, inclusive puede ser una sola persona, y buscan una consecución de un beneficio económico, es decir, el desarrollo de una actividad en particular. Y esta unidad productiva, pues definitivamente puede contar, como lo mencioné hace un momento, con una o con varias personas, y además buscar el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en su formación. Pero no solamente es eso, a partir de la pandemia también nos dimos cuenta que las empresas tienen un papel importantísimo en nuestras vidas, un papel importantísimo en la sustentabilidad, un papel importantísimo en el medio ambiente y en, vaya, en muchísimos otros temas. Y es ahí en donde nosotros como consumidores, como clientes, nos vamos a enfocar y nos vamos a fidelizar con aquellas empresas, no importando su tamaño, que tengan este impacto social benéfico, ya sea para nosotros como comunidad, para con el medio ambiente, para con los animales, la fauna, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿realmente es importante visibilizar? ¿Realmente es importante seguir consumiendo lo local? ¿Realmente es importante seguir emprendiendo al día de hoy y que además el gobierno y otras empresas sigan apoyando a los emprendedores? Sí, la respuesta es sí. Es crucial y es importante que sigamos adelante. Hoy en día el panorama en nuestro país afortunadamente va avanzando, va caminando, ya dejamos de tener un semáforo epidemiológico en la gran mayoría de los estados, lo cual era un gran impedimento para la gran mayoría de las industrias en nuestro país, tanto el turismo como el comercio, como tantos otros más, y hoy en día prácticamente el 80%, si no es que el 90%, se encuentra operando. Sin embargo, durante los dos últimos años, 2020 y 2021, más de 1.400.000 empresas tuvieron que cerrar. Pero ojo, estas 1.400.000 empresas significan únicamente una pequeña parte de las cuales estuvieron y están previamente registradas, sin contar todas aquellas que no cuentan con un registro previo. Entonces, este número se podría duplicar o incluso triplicar. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos con la persona que vende comida a domicilio, con la señora que vende dulces afuera de las escuelas, en fin, tantas cosas que seguramente es parte de nuestro día a día y que en algún momento, no me dejarán mentir las amas de casa, los padres de familia, que en algún momento se hicieron esta pregunta: híjole, ¿dónde está la señora que vendía los dulces? Ya cerró el comercio de aquí al lado, ya cerró la cafetería de enfrente, ya no veo la tiendita de la esquina. Y en fin, empezaron a cerrar muchísimos comercios. Y esto se tuvo que dar definitivamente, y por desgracia, por parte de la pandemia. Pero hoy en día vamos avanzando, lento, pero vamos avanzando. Algunos especialistas en economía mencionan que esta recesión económica todavía le va a durar unos 5 años más, si no es que 10, para poder salir adelante de todo lo que dejó el COVID-19 y lo que sigue dejando, porque finalmente no ha terminado. No ha terminado y sigue adelante y sigue causando enfermedades, sigue causando estragos, sigue causando muertes y desafortunadamente pues tenemos que seguir adelante. Y hoy en día, pues bueno, por si fuera poco, tenemos la viruela del mono, que también es algo que acaba de llegar a nuestro país. Suma. Entonces, debemos de seguir alertas, adelante, cuidándonos, seguir con los protocolos que ya conocemos y que seguramente son parte de nuestro día a día, y de esta manera seguir adelante para poder seguir visibilizando a todas estas pequeñas, medianas y microempresas. Se me ocurre pensar que la empresa, desde la expresión más mínima, como decías tú, una ama de casa, por necesidad tuvo que emprender un negocio. Y las grandes empresas que, bueno, pues están como ya más asentadas en algunos lugares industriales, algunos estados con mayor actividad en este sentido. Pero, ¿hemos sido resilientes en este tema o la necesidad nos obligó a ello? Yo creo que las dos. Yo creo que fue una parte de adaptarnos definitivamente. A los seres humanos, por naturaleza, somos seres que nos podemos adaptar tanto a las cosas benéficas como a las adversidades. Sin embargo, también la resiliencia tiene que ver con ello, tiene que ver con la capacidad de adaptación, con la capacidad de poder entender emocionalmente hablando el contexto en el cual estamos viviendo. Durante estos dos últimos años y medio, prácticamente, esta palabra resiliencia se hizo muy de moda en boca de muchísimas personas, y es algo que falta de nuestro día a día, la resiliencia. ¿Qué tan resiliente eres? Es decir, ¿qué tan capaz eres de poderte adaptar hacia las adversidades, hacia las cosas negativas, por así decirlo? Pero yo creo que más que el podernos adaptar, va más allá de ello. Yo creo que tiene que ver también con la inteligencia emocional. Y también preparados y preparadas estamos para poder afrontar, por ejemplo, ese tipo de pandemias, la pandemia del COVID-19, ahora la emergencia sanitaria que viene por la viruela del mono. En fin, han pasado otras cosas que hemos estado viviendo a lo largo de estos 2 años y medio aproximadamente, en el que la gran mayoría de nosotros seguramente cruzamos por una, yo le llamo una montaña rusa de emociones. ¿Por qué? Porque una montaña rusa, estás arriba, estás abajo, vas dando vueltas, estás de cabeza, y muchas veces no sabes ni para dónde voltear. Claro. Pero entonces es ahí donde vienen las emociones. Las emociones y los sentimientos. ¿De qué manera las cuestiones positivas y negativas nos van a afectar? ¿De qué manera estamos aprendiendo a sobrellevar cada una de estas acciones de manera positiva y a transformarlas de manera creativa, tal vez? Como el ejemplo que acabas de poner, seguramente muchas amas de casa, muchas madres solteras, por ejemplo, muchas personas independientes, nuevas juventudes, por ejemplo, decidieron emprender, decidieron vender artículos, servicios, bienes, etcétera, a través de las redes sociales, en las calles, etcétera, para poder salir adelante. Y seguramente lo hicieron gracias también a esta adaptación, a esta resiliencia, a esta solidaridad, a estas ganas también de ponernos la camiseta, de ser parte crucial de esta gran maquinaria que es México, que puede sonar muy utópico, pero que finalmente es una realidad. México siempre se ha caracterizado por estar unido, por salir adelante en cualquier tipo de circunstancias, de desastres naturales, de terremotos, temblores, inundaciones, huracanes, etcétera. Y los mexicanos nos hemos unido de la mano al unísono y hemos salido victoriosos. Y en esta ocasión, pues definitivamente no fue la excepción. Y lo hemos hecho y hemos salido adelante, y mucha gente cada vez más sigue consumiendo lo local, cada vez hay más emprendedores y emprendedoras, y además muy jóvenes. He conocido muchísimos emprendedores y emprendedoras que están innovando y están creando cosas de 18, 19 años, 20 años, por ejemplo, ¿no? Que todavía, si así lo queremos ver de esta manera, no tienen toda la experiencia laboral, profesional, y todo este bagaje que la gran mayoría de las personas a lo largo del tiempo hemos ido adquiriendo, pero tienen algo que es crucial y es importantísimo, es las ganas de salir adelante, las ganas de crear. Claro. Esta mente y esta creatividad a flor de piel. Sí. Realmente nos hace ver otro tipo de cosas que tal vez nosotros lo vemos, pero hasta cierto punto también nos cegamos. Ellos sí tienen la habilidad, el ánimo, la energía para poderlo hacer, y es algo espectacular. En algún momento, no sé si tú llegaste a escuchar o el auditorio, ajá, en que estuvo muy sonado en las redes sociales, las famosas nenis. Ah, sí, sí. Las famosas nenis era este grupo de mujeres, madres solteras en su gran mayoría, que decidieron emprender en las redes sociales, vendiendo productos, vendiendo servicios, para poder salir adelante, porque seguramente se habían quedado sin trabajo, habían perdido sus empleos, etcétera. Entonces, corrió esta tendencia social, ¿no?, en donde se hicieron más famosas, pero no era únicamente eso, era también un contexto más a fondo, era el que las mujeres independientes tenían que salir adelante, sea como sea, para poder llevar el sustento a sus hogares. Y yo creo que cualquier madre de familia que esté escuchando en este momento harían lo que fuera por llevarle el pan a su familia. Claro. Lo que sea, vender productos, hacer comida, vender tortas, hacer agua de sabor, paletas, lo que sea. Y hemos visto infinidad de personas que han estado emprendiendo, y eso creo que es algo muy bueno que al menos durante esta pandemia el COVID-19 nos ha dejado. Ha sido muchísimos emprendedores, ha sido el florecimiento de nuevas empresas y desde luego la evolución y transformación de las empresas que ya existían hacia un nuevo contexto social, económico y además también en hábitos hacia este 2022 y próximo 2023. Claro, la tecnología ha jugado en este tema un papel muy importante, porque también nos facilitó a muchos padres y madres de familia el querer emprender algo, pero apoyarse en plataformas como Facebook o como incluso ya páginas de Facebook con nombres de que les antecede el marketing, cosas así. Tú, desde tu punto de vista, ¿crees que este resurgimiento de querer salir adelante de nueva cuenta en la economía, jugó también un papel importante esto de la tecnología? Desde luego, creo que hoy más que nunca la tecnología, el comercio electrónico, las redes sociales, el poder vender a través de una plataforma tu comida o algún tipo de servicio, o tal vez anunciar tus productos en algún sitio web, por ejemplo, o inclusive armar tu propia página, porque hay muchas personas que armaron su propia página de internet para vender sus productos y servicios, fue algo crucial y algo importantísimo en el desarrollo de todas las personas, y sobre todo de las pequeñas, medianas y microempresas, que se dieron cuenta de la gran importancia que tenía la tecnología en ese momento. ¿Por qué? Porque si echamos un vistazo al 2019, a los números y estadísticas, que al menos habían en el comercio electrónico, México todavía estaba en pañales en esa situación. Todavía había personas que temían comprar o vender sus productos o servicios a través de Internet. Sin embargo, durante el 2020 y 2021 fue algo crucial el que se disparara de una manera importantísima el comercio electrónico. Gracias a ello México logró salir adelante, gracias a ello muchos restaurantes y sobre todo el sector turístico, restaurantero y de bienes y servicios y de retail, desde luego, logró salir victorioso y transformarse y evolucionar hacia una dualidad y hacia una omnicanalidad. ¿A qué me refiero con omnicanalidad? Es decir, tener tanto la presencia digital como la presencia tradicional a la par, con los mismos beneficios, con las mismas características, mostrando siempre la mejor experiencia al usuario y al cliente para poderlo fidelizar y para poder continuar vendiendo sus productos. Y ahí tenemos grandes tiendas, grandes comercios, grandes cadenas de hoteles, grandes plataformas de internet que se transformaron radicalmente, y otras pequeñas que de repente las veíamos en internet, de repente las veíamos en estas famosas aplicaciones de entrega de comida, en donde ya aparecían ahí, en donde ya ciertas personas ya te entregaban la comida a través de una motocicleta, a través de una bicicleta, o inclusive a pie, si estaba cercano, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estamos descubriendo la importancia y lo crucial que fue y sigue siendo el comercio electrónico, al menos en este tema. Y sin lugar a dudas, durante este 2022 y 2023, la tecnología sigue siendo partícipe y parte importante de nuestro día a día y, desde luego, y sin lugarlo, de las nuevas generaciones. Y además también de las personas millennials y de los baby boomers, es decir, nuestros abuelitos, personas de más de 40, 50, 60 años, empezaron a ser también parte de este ecosistema de la tecnología. Sí. Para poderse enfocar, ahí veíamos a las abuelitas haciendo videollamadas, sí, cierto, para poder platicar con sus familiares, con sus nietos, estaban en otro país, en fin, poco a poco México va dando este paso gigantesco hacia la tecnología, y creo que es algo que yo me atrevería a decir nuevamente, que es algo bueno que nos dejó el COVID-19. Claro. Óscar, hace un momento hablabas de y mencionabas algo sobre la creatividad, y desde luego, bueno, en las tecnología se ve que surge y hay quienes tienen un talento, la verdad, indiscutible. Se cree también que muchas veces las buenas ideas, las mejores ideas vienen de personas como tú, como desde arriba hacia abajo, y que solamente el acceso a nuevas maneras de pensar con la profesión que tú desarrollas muy bien solamente vienen de un solo lugar. ¿A ti en lo personal te ha sucedido que te ha sorprendido algo que las personas comunes que no estamos muy empapados con este asunto del marketing hayan hecho y que se puedan aprovechar arriba como para poder? ¿Las empresas lo han tomado? ¿Han tomado alguna idea desde abajo? Desde luego, por supuesto. Hay que considerar algo y hay que contextualizar algo. La creatividad es algo que todos los seres humanos poseemos, que desafortunadamente no explotemos, es otra situación. Sin embargo, cada uno de nosotros como seres humanos individuales, independientes, pensantes y creativos, somos capaces de poder crear, somos capaces de poder innovar, somos capaces de poder transformar lo que ya existe y además adaptarlo hacia nuevas necesidades. Y es justo lo que ha sucedido. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, seguramente muchas personas se han sorprendido cuando vas a veces al centro histórico, cuando vas al metro, cuando vas en el camión, sobre todo el ingenio que existe dentro de la sociedad mexicana en general, ¿no? Donde día con día se están innovando muchos productos, artículos, en donde seguramente muchos de ellos nos han sorprendido de una manera espectacular. Muchos de ellos, se han vuelto tendencia, inclusive hasta en noticieros, de la manera en la cual se están vendiendo en boca en boca, tienen el más mínimo de publicidad, es decir, una inversión de por medio, que no es únicamente en boca en boca, y que se vende tal vez en un sistema de transporte colectivo, por ejemplo. Es ahí en donde te das cuenta acerca de la creatividad que existe en nuestro país, y en general en cualquier parte del mundo, y cualquier humano es capaz de crear y innovar. Sin embargo, la creatividad también se tiene que cultivar, también se tiene que potencializar, también se tiene que explotar. ¿Y de qué manera se tiene que explotar? Se tiene que explotar leyendo, se tiene que explotar aprendiendo, se tiene que explotar estudiando, se tiene que explotar visualizando y siendo muy perceptivos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Investigando también. Exactamente, investigando. Y seguramente hemos visto personas y conocemos personas a nuestro alrededor, familiares, amigos, parejas, exparejas, quien sea, que son personas muy visuales, son personas que están muy atentas a su entorno, a lo que está sucediendo. Y muchas veces nos damos cuenta de cosas que seguramente ellos ya vieron desde hace unos minutos atrás, y seguramente nosotros todavía no somos capaces de visualizar, y ellos ya lo ubicaron en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, son personas que son muy vivaces en ese sentido, ¿no? Y que seguramente ya traen una expertise nato o la naturaleza bajo sus propias experiencias, que es el poder aprender y poder cultivar eso. Desde luego también la creatividad se tiene que cultivar desde la escuela, se tiene que cultivar desde que somos niños, desde que estamos con nuestros padres, desde que estamos en el kinder, en la primaria, secundaria, preparatorio, bachillerato. Se tiene que seguir cultivando la creatividad a través de ejercicios, a través de lectura, a través de cuestiones motrices, en fin, hay tantísimas y tantísimas ejercicios con los cuales se puede explotar la creatividad, que esto a su vez se va a desarrollar en una persona 100% capaz de poder entender el mundo en el cual vive, el poderlo contextualizar, pero sobre todo el poderse adaptar. Y ahí es donde entra nuevamente en parte de la inteligencia emocional. ¿Cuántas veces, a mí me gustaría dejar esta pregunta al aire, cuántas veces en nuestra casa, en la escuela, nos han hablado acerca de la inteligencia emocional, nos han hablado acerca de cómo superar el fracaso, nos han hablado acerca de cómo manejar nuestras emociones y por ende nuestros sentimientos, ya sean positivos y negativos? Yo creo que muy pocas veces, inclusive hasta nulas ocasiones. Entonces, es algo que tenemos que aprender desde que somos niños, es algo que tenemos que aprender desde que somos adolescentes. ¿Por qué? Porque el camino que nos sigue para adelante es el complejo, y esto no es únicamente para los emprendedores o para los futuros empresarios, empresarias, sino para cualquier persona. Un lema que yo tengo y que siempre doy en todas mis conferencias es: lo que sea que te quieras dedicar, lo que sea que quieras hacer en tu vida, lo tienes que hacer con pasión. Lo tienes que hacer asegurándote y estando 100% seguro o segura que es algo que te va a llenar tanto tu corazón y tu mente y tu ser, que lo vas a hacer durante el resto de tu vida. Y tiene que ser esta chispa que te tiene que inundar tu interior, que justamente va a poder contagiar a cualquier persona, y es ahí donde vienen los grandes líderes, es ahí donde vienen las grandes personalidades que mueven masas y que finalmente, por consecuencia, tienen esta experiencia de la oratoria, tienen esta experiencia del poder manejar a grandes multitudes de personas, políticos, actores, cantantes, personajes políticos, en fin, ¿no? Entonces, finalmente el liderazgo se tiene que ir conservando, se tiene que ir preparando, se tiene que ir cosechando, para que en algún momento pueda detonar. Y esto va para cualquier tipo de persona, para la casa, para empresarios, empresarias, para profesionales, para estudiantes, para cualquier persona. Siempre el liderazgo y siempre la inteligencia emocional es algo crucial y es algo importante que podamos entender desde niños. Y gracias a ello, por ende, podemos ser buenos empresarios, buenos colaboradores, buenas amas de casa, buenos trabajadores, etcétera. Sí, desde luego. ¿Sabes? Me hace mucho sentido lo que dices, porque esto de trabajarlo desde las escuelas, desde casa, esta parte del desarrollo humano, el saber desarrollar tantas habilidades como, no sé, iniciar una conversación, terminarla, mirar a los ojos, escuchar, saberte comunicar adecuadamente, ser asertivo, todas estas son herramientas que pareciera que no son tan importantes para la vida. Sin embargo, lo que nos acabas de decir sí juegan un papel, que yo creo que incluso si tú llegas a un lugar, a una empresa, como un trabajador común, empezando desde abajo, si llevas esas habilidades, tienes muchas posibilidades de poder crecer dentro de esa empresa. Claro, si lo canalizas bien y desde luego te ofertas de una muy buena manera. Yo te tenía una pregunta parecida a lo que acabas de comentar, pero hoy en día, ¿tú qué materia pondrías en las escuelas, por ejemplo, en las escuelas primarias, como para poder ir preparando a un ser humano a una mejor, una mejor competitividad cuando sea adulto o cuando ya se desarrolle en el ámbito económico? Sí, desde luego, lo acabo de mencionar hace un momento. Es importante que desde pequeños, tanto los colegios como los familiares, empiecen a preparar a los niños, a estas nuevas generaciones, hacia el futuro. Y me refiero no únicamente en cuestión de estudios, sino también en cuestión de resiliencia, en cuestión de adaptación, en cuestión de inteligencia emocional, en cuestión de programación neurolingüística, en cuestión de, lo acabas de mencionar hace un momento, en comunicación asertiva. ¿De qué manera te vas a poder comunicar efectivamente con las personas, ya sea en tu pues muy pocas veces vemos que las escuelas tienen este tipo de, pues de, vaya, tenemos las materias disciplinas, así lo queremos ver, pero creo que es algo que tendrá que venir también desde casa. Creo que es una responsabilidad que tiene que ir de la mano junto con todo el aprendizaje de pie que tenemos que seguir adelante. Entonces es crucial que estas nuevas generaciones puedan aprender todo ello. ¿Por qué? Porque finalmente en unos 5, 10, 15 años más, ellos van a ser los nuevos líderes. Uh-huh. Ellos van a ser los nuevos empresarios que van a tomar las decisiones, de los nuevos tomadores de decisión de las empresas actuales y de las nuevas que vayan a surgir en un futuro. Entonces, si los vamos preparando desde un inicio, seguramente dejarán de ser jefes para ser líderes. Eso, y eso es un gran abismo que existe ahí. Sí, claro, y que hay que ser líder. Sí, y hay que empezar a darle la importancia adecuada. Oscar, se me viene un corte. ¿Nos podrías esperar un momento en lo que viene el corte y ya cerramos con lo de tu entrevista, por favor? Claro que sí. Sí, vamos a un corte y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, la voladora radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, por permanecer. Y bueno, pues algunas llamadas que tenemos aquí. Creo que las tres o cuatro mensajes que me han llegado a mí tienen que ver mucho con la explicación que ya nos ha dado Oscar. De cualquier modo, bueno, esperemos ahorita en este último bloque alargar un poquito lo de dar respuesta a una. Pero pues bueno, hoy estamos hablando de la empresa y la familia, cuál es su importancia, y sin duda Oscar Reynoso, experto en marketing, bueno, pues nos ha dado un contexto muy amplio, creo que muy importante, muy ad hoc a lo que nosotros queríamos, sobre todo hablar desde esta parte en donde los padres y las madres, que es nuestra labor que ocupa este programa en Escuela para Padres, bueno, pues tienen también que saber. Y lo maravilloso es que, bueno, nos está explicando cómo se puede lograr y, bueno, desde dónde, ¿no? Bien. Oscar, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Nos quedamos un poco con eso de qué materia podría haber dentro de las escuelas. Tú ya nos has dicho que pues es importante que ya le pongan atención a esto, porque al final el objetivo ya no es nada más ser alguien con una economía estable, sino también ser un líder. Pero ser un líder conlleva a explicar muchísimas cosas, qué es ser un verdadero líder. Pero ¿cómo podríamos resumir esta parte en donde se puede aspirar a ser alguien que destaque, así como tú lo has hecho en tu profesión? Pues creo que, finalmente, creo que todos podemos ser líderes, seguramente todos somos líderes en lo que nos toca. Hay que entender que un líder es una persona que es un referente para un grupo de personas, para una comunidad, para una comuna. Puede ser aquella persona que encabeza tal vez algún movimiento, algún grupo, alguna institución, y que gracias a ellos se ha ganado el respeto de otras personas que lo siguen y que por ende lo apoyan en sus acciones y decisiones. Gracias a esto surge el liderazgo. Uh-huh. El liderazgo, que es un conjunto, es todo lo que ya hemos ido aprendiendo, pero es un conjunto específicamente de habilidades que tienen que ver más con una cuestión gerencial, más empresarial o directivas, por ejemplo, en un individuo, para poder influir en la forma de ser y actuar de las personas, o bien en un grupo de trabajo determinado. Bajo ese contexto, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, yo creo que para que podamos ser líderes y para poder fomentar liderazgo entre las personas, tenemos definitivamente tenemos que empezar a abrir nuestros horizontes, empezar a ser más perceptivos, empezar a dejar atrás todos nuestros estos conocimientos viejos, así lo queremos llamar, ¿no? Y adaptarnos a las circunstancias, ser personas adaptables, como lo mencionaba hace un momento, el ser humano por naturaleza se adapta a las circunstancias. Y hemos visto ahí a las empresas, a personas que se han ido adaptando a la tecnología, a la inteligencia artificial, por ejemplo, al consumismo, y en fin, a tantas otras cosas que existen hoy en día, que con tan solo un clic podemos tener acceso a un sinfín de posibilidades, y en donde la premura, y en donde la usabilidad, y en donde la experiencia del usuario hoy en día es crucial, y la empresa lo están reconociendo, la empresa, las empresas lo están sabiendo de esta manera, y gracias a ello están diversificando y están adaptándose también, y por ende también están educando, y nosotros también estamos educando. Es decir, estamos co-creando, es decir, estamos creando en conjunto empresas como consumidores, productos, servicios, beneficios en conjunto para una sociedad mejor, más informada, más actualizada, que pueda ser, vaya, más inteligente al momento de su compra. Por ahí se menciona, seguramente ustedes conocerán al padre de la mercadotecnia, que es Philip Kotler. Philip Kotler mencionaba en sus libros acerca del consumismo y acerca del marketing. Y en un principio el marketing era únicamente el consumir, en donde las marcas te impactaban con un anuncio publicitario e inmediatamente corrías a la tienda a comprarlo cuando no había internet, o corrías directamente al supermercado a comprar cierto producto, el refresco, la leche, el jugo, el chocolate, las papitas, lo que sea. Hoy en día nos hemos vuelto más inteligentes en la manera en la cual estamos comprando, en la manera en la cual estamos consumiendo, y la empresa y las empresas lo saben. Y es por ello, y no me dejarán mentir, que cada uno de ustedes, antes de comprar ya sea ropa, un producto, o de alquilar un servicio, o de comprar un viaje, un boleto de avión, un tour turístico, lo que sea, antes investigamos a fondo qué es lo que estamos comprando. Claro, pedimos recomendaciones, vemos reseñas, vemos qué tanta buena o mala calificación tiene, por ejemplo, esa persona o esa empresa. Vemos entonces su reputación online, su reputación en línea, qué tan buenos comentarios tiene en las redes sociales, me contestó rápido o no me contestó rápido, qué tanto impacto tiene en los medios masivos de comunicación, por ejemplo. En fin, empezamos entonces a hacer una investigación ardua para poder comprar algo muy mínimo, pero sabemos que ese producto o servicio nos va a llenar completamente, que nuestra experiencia va a ser increíble. Entonces las empresas lo están reconociendo, y es ahí donde viene también parte también de la nueva tecnología, viene parte también del conocimiento, viene parte del liderazgo, viene parte de todo lo que acabamos de mencionar hace un momento, que se va a reflejar en algo tan simple como es el navegar en una página web para poder encontrar un producto o servicio, o para poder visibilizar en este caso tal vez a una empresa, que es justamente parte de la campaña que hoy en día el Consejo de la Comunicación tiene actualmente pues promoviendo, que se llama ¿Cuántas empresas hay detrás de? Seguramente muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta: ¿cuántas empresas hay detrás de un bautizo? ¿Cuántas empresas hay detrás de una boda? ¿Cuántas empresas hay detrás de un cumpleaños cuando organizamos algo muy grande? Y es que hay muchísimas. Claro. Desde la persona que contratamos, desde los payasitos, desde el catering, desde el buffet, desde la logística, desde el sonido, desde etcétera, etcétera, etcétera. Y así cada uno de los productos y servicios que tenemos en nuestra mesa: el refresco, el pan, la fruta, cada uno de ellos tiene cientos de manos que colaboran para que eso llegue a nuestras mesas. Claro, es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos reconociendo en cuántas empresas hay detrás de cada momento de los mexicanos, y sobre todo el visibilizar los empleos que estas generan alrededor de cada producto de nuestra vida cotidiana. Desde luego, sí, desde luego. Y sabes, me observas, yo observo ahorita mi entorno aquí en la cabina y me doy cuenta que todo lo que dices es cierto. ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Dónde se fabricó? ¿Quién aporta la materia prima? ¿Dónde se obtiene? ¿Se importa o de dónde? Yo creo que todas esas preguntas tenemos que formularnoslas porque son importantes. Pues, Óscar Reynoso, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sin duda era importante que tú, experto en marketing, nos pudieras dar un contexto generalizado de las empresas, sobre todo cómo se manejan, cómo se dan. Y bueno, también pudimos hablar desde que una empresa es muy pequeña, desde una ama de casa hasta alguien que, bueno, pues ya tiene un consorcio de muchos años a través de familias y de generaciones. Apreciamos mucho que nos hayas platicado todo esto y pues estaremos en contacto, molestándote de nueva cuenta por si tenemos alguna duda aquí en este programa de Consentido Humano. Muchísimas gracias, agradezco el espacio, agradezco todo el tiempo. Un gran abrazo fuerte a toda la audiencia que en este momento nos está escuchando y desde luego siempre estoy disponible a ver. Un gran abrazo. Muchas gracias, Óscar. Nos estaremos comunicando pronto. Gracias, hasta luego. Pues sí, Óscar Reynoso, un experto en marketing, pues realmente nos ha venido a orientar, porque a veces creemos que el crear una empresa, el ser parte de una empresa es solamente pues aquellos que están con una industria, que una nave industrial y que bueno, pues tiene muchos trabajadores, desde los profesionales hasta los que hacen y fabrican X producto. Y no, nos damos cuenta que también una empresa, desde el concepto de él, que es un experto, pues tiene que ver también con la iniciativa que tiene un ama de casa, un señor que quizá a lo mejor ahora en la pandemia se quedó sin trabajo y que bueno, han decidido emprender un negocio y por muy pequeño que sea, pues cuenta para la economía nacional. Ojalá y este programa pues haya servido como para podernos, para tener un contexto, yo creo, más claro de que las empresas son importantes y pues que pues todos jugamos un papel dentro de ellas y pues dentro de la economía del país sin duda tiene una influencia por parte de nosotros como trabajadores o como emprendedores o simplemente como consumidores. Y esto, bueno, pues en la medida de lo razonable y entendible, pues es importante para el país. Así es que ojalá tú, papá y mamá que nos has escuchado, pues haya quedado por ahí algo para ti, sobre todo esto. A mí se me queda esta parte en donde los niños pueden empezar a crecer con una educación para tener una visión de poder emprender en grande. Pero pues como nos decía nuestro amigo Óscar, quizá a lo mejor también pensando en ser líderes para tu comunidad, como muchos de los que estamos aquí estamos tratando de serlo. Pues bien, nos vamos. Este fue tu programa Consentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Consentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.